Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Comenzamos con Mundos Diferentes, si yo no recuerdo mal, el 20 de marzo de 2020. El 30 de marzo de 2020 fallecía Bill Withers, un gran cantautor americano. Recuerdo que ese día hice una presentación de Bill Withers y si yo no recuerdo mal, lo que dije fue: hoy es un día triste, falleció Bill Withers. Bill Withers, para mí, es uno, como decía antes, de los más grandes cantautores que ha dado la escena de la música popular americana, norteamericana en este caso. A la altura quizás de grandes compositores, de grandes letristas sobre todo, como podrían ser quizás Bob Dylan, salvando todas las diferencias, y quizás algún otro de la talla del propio Leonard Cohen, sobre todo porque en alguna de sus etapas las canciones, las letras de estos que estaba nombrando, tanto Dylan como Cohen, por simplemente citar a algunos, trabajaban también sobre la simpleza y la explicitud de lo que estaban contando, pero a partir de una profundidad que venía de la experiencia de vida. En este caso, en algunas de las canciones de Bill Withers, en algunas de las letras de Bill Withers, uno aparentemente encuentra una sencillez o una simpleza en lo que está tratando de contar, pero hay también una enorme reflexión en alguna de estas, por citar algunas, Use Me, Grandma's Hand y alguna otra que en este momento no me viene a la memoria, donde en esa simpleza aparente de las letras que parecerían trabajar sobre cuestiones de la cotidianeidad, aparece una profundidad que viene de la vivencia o de la experiencia, en este caso, obviamente, de la sensibilidad y de la subjetividad de quien escribe, Bill Withers. En estos días, ¿por qué volver a la música y a la poesía de Bill Withers? Básicamente porque el 4 de julio hubiera cumplido 83 años, en este 2022. Por eso voy a dedicar 3 podcasts a repasar algo de la música de Bill Withers, pero como solemos hacer, también a partir de versiones que otros han hecho de su música. En este caso, les voy a invitar a comenzar a escuchar, en estos días en los cuales vamos a celebrar algo de la obra de Bill Withers, a un grupo de los Países Bajos, una banda que hace covers, básicamente covers de jazz. La banda se llama Mad Men, esto es un recital en vivo. Y ahí esta banda Mad Men hizo una sofisticada versión de uno de los grandes clásicos de Bill Withers, que es este Ain't No Sunshine. La sofisticación aquí está sobre todo en los solos. Podrán apreciar ustedes los solos de la trompeta, inicialmente la guitarra y luego el saxofón. Por ahí un gran lucimiento de cada uno de los solistas. Recorremos entonces en estos 3 días que comienzan hoy algo de la obra de uno de los, para mí, grandes cantautores de la música popular americana. Bill Withers, con este Ain't No Sunshine en una versión de Mad Men. Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't home. Anytime he goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I ought to leave the young thing alone, but it ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone, and his house just ain't no home. Anytime he goes away. Thank you. have Chevy on the guitar and Roland on the trumpet. Ain't no sunshine when he's gone. It's just not warm when he's away. Oh, ain't no sunshine. Con algo más de 40 años, Araceli Matu sacó su primer disco. El legado no era poca cosa. Es nieta de Mercedes Sosa y Oscar Matus. Su debut se llama Matuseándose, pero solo grabó una canción de su abuelo, incluyendo temas propios y de reconocidos artistas latinoamericanos. Licenciada en musicoterapia, artista multifacética, puertas adentro, su bendito ADN está constituido, entre otras cosas, por canciones y por un carácter frontal. Porque la abuela de Araceli es, como les dije antes, Mercedes Sosa, claro. Pero su abuelo es Oscar Matus, un personaje extraordinario en su densidad artística, que entre su temperamento imposible y exilios quedó oculto bajo unos pliegues de folclore de autor. En su disco debut, Araceli honró el apellido. Lo tituló Matuseándose, una cita al exquisito Matuseando que Oscar Matus sacó en 1967 con producción y arreglos de Rodolfo Mederos. También hay guiños a la música que escuchaba con su abuela. Araceli, quien cantó en público por primera vez a sus 17 años junto a su abuela en un recital en el Teatro Ópera, es actualmente la presidenta de la Fundación Mercedes Sosa y nos presenta este material que les mencioné bajo arreglos y producción de Norberto Córdoba. La placa en cuestión es un repertorio ecléctico que la intérprete e hija de Fabián Matus, hijo y representante de Mercedes Sosa, quien falleció en marzo del 2019, aborda cantando en español y en portugués. Con la producción artística de Norberto Córdoba, como les dije antes, Matuseándose no es un disco de folclore, no se podría enmarcar en la canción latinoamericana o en la canción a secas. Matus abreva en un repertorio que conecta a Hugo Fattoruso, Caetano Veloso, Eduardo Mateo, Víctor Ramil, Rubén Blades y a su abuelo, el compositor y guitarrista, como les contara, Oscar Matus. Los músicos que acompañan son Juan Pablo Di Leone en armónica y flauta, Fabián Midowit en batería y percusión, Pato García en guitarra o el mismo Norberto Córdoba en bajo y piano, y la artista invitada Nora Sarmoria en piano en una de las canciones. La vamos a escuchar entonces en su disco Matuseándose del año 2022, que ha sido nominado para los premios Gardel con la canción de Junior Carrizo, compositor brasileño que ha vivido durante 10 años en Buenos Aires, la canción Confinado. O que eu me aprendi até um dia sereno a cair do ar. E esse batismo de saudade veio aumentando o meu desencanto. Multiplicado de esperança, vou sobreviver pra ver o mundo recomeçar. Batismo de saudade vem ornamentando meu desencanto. Multiplicado de esperança, vou sobreviver pra ver o mundo diferentes.